Mira, nosotros cuando fue el tema del fracking del año pasado, que se implementó la ley, se votó en la legislatura, todas las organizaciones sociales y sindicales hicimos una protesta muy importante en la legislatura, que fue una represión durísima por parte del gobierno, por más de 6 horas, donde tuvimos también un compañero herido de bala, que por suerte no pasó a mayores, pero podría también haber muerto ese día en la represión, ese de un compañero docente. Y como vos decís, acá hay una enorme desigualdad, es decir, para el sector empresarial, para el sector de las petroleras, todos los beneficios. Mientras para el conjunto de los trabajadores tenemos que salir en largas luchas, como hicimos los trabajadores de educación, 6 meses de lucha para poder recomponer un poco nuestro salario, que se había devaluado totalmente en febrero, había quedado totalmente licuado, nosotros teníamos un sueldo inicial de 4.700 pesos, así que imagínate una provincia como la red, aproximadamente cara, que la canasta familiar ronda los 12.000 pesos, esos sueldos son realmente muy bajos. Y la misma situación están viviendo ahorita los trabajadores de la salud, donde también vienen denunciando la situación precaria de los hospitales, que se caen a pedazos, la falta de profesionales, que se van al sector privado porque les rinde más, la falta de material humano. Así que también tenemos un gran proceso de lucha a todos los trabajadores estatales de la provincia, porque realmente los beneficios que ha hecho el gobierno, que acá también no tenés idea de cómo te apabullan con que las grandes bondades van a ganar petróleo, pero la realidad de los trabajadores y el pueblo neuquino es que vivimos una situación con sueldos miserables, con falta de viviendas, acá se quema una casilla más o menos por semana, casillas de cartón de familias, que viven acá en la ciudad de Neuquén, alrededor de 100.000 familias, en situaciones totalmente precarias y que donde las bondades del petróleo indudablemente no van a llegar nunca. Así que bueno, vivimos una enorme desigualdad con un gobierno que ha endurecido sus medidas a los trabajadores, porque como él mismo lo ha planteado, el gobernador Zapata no va a permitir ningún tipo de hacer la ruta y necesita garantizar como sea la paz sostener en la provincia para que bueno, el mundo que están llegando y arribando a Neuquén puedan desarrollarse libremente en la actividad petrolera. Y que, bueno, es una denuncia que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo, el tema de los recursos naturales, el tema de la contaminación ambiental que se va a producir en la provincia. Bueno, y ahí estoy oído sordo y desde ya todos los beneficios que tienen las petroleras para instalarse en la provincia de Neuquén son enormes y para el conjunto de los trabajadores sobre expresión, persecución y son los miserables. Tanto es así que, mira, nosotros teníamos con una... Hace 8 años estamos planteando el tema de lo de Sovich, que es el exgobernador responsable del asesinato de nuestro compañero Carlos Alba, en la causa que fue en el 2006, cuando nos desalojaron de Plaza Huincul, una patriota armada, vestida de... Acá se conoce como la causa de cascos amarillos, trabajadores de... obreros de la UOCRA, nos desalojaron en el 2006, donde se liberó la zona. Esa causa estaba en proceso por la enorme lucha de los que llevaba a nosotros, nos habíamos dejado caer, y bueno, hace poco fue el juicio a Sovi, donde salió totalmente impune de esto, mientras a los trabajadores de la educación ya tenemos 5 procesados más rápidamente, mientras que para Sovi 8 años estuvimos para sentarlo en el banquillo de los acusados, y hoy la justicia que es inocente y estamos peleando largamente por la causa Carlos Fuente Alvador. Esa es la realidad que vive no solo nuestra provincia, sino creo que la mayoría del país, donde hay funcionarios afectados al tema de la represión, o que ha sido responsable de distintas represiones, ¿no? O sea, pero la justicia actúa muy rápidamente para los trabajadores y no actúa nunca cuando hay funcionarios implicados en estas graves represiones, o como fue en el caso del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alvador. Graciela, sin dudas la justicia no funciona si no hay movilización en la calle, ¿no? Y ustedes como sindicato tienen una historia de salir a la calle y de pelear las cosas en la calle. Van a seguir acompañando a estos 5 compañeros desde la calle, juntándose con otros sindicatos. ¿Cuál es la idea? Sí, la idea ahora es que el 26 de julio, cuando tenga que declarar en Zapal de compañero Alejandro Avilés, es movilizar también al sindicato hacia allá. Como vos decís, la única forma de que haya justicia para los trabajadores es primero una enorme manifestación por las calles para poder exigir e imponer a la justicia que realmente no quede ninguna causa más al conjunto de los trabajadores, tanto en la zona de Neuquén, sino de todo el país. Así lo hemos manifestado cada vez que hay represión en alguna provincia o cuando ocurran casos como los nuestros. Fiscalía 23 de junio vamos a estar con todas las organizaciones en Zapala para apoyar y solidizarnos y exigir el cese a las instituciones y a los procesos que están abiertos a los trabajadores, tanto a la educación como a estatales en la provincia. ¿Eso es el 21 o 26? No te escuchamos bien. 23 de julio. 23. 23. 23 de julio en la ciudad de Zapala. Ahí tiene que presentarse a declarar el compañero Alejandro Vilde, que es el secretario general de esta seccional. Bueno, buenísimo. Seguramente estaremos atentos y si no, por favor, comuníquense para poder estar acompañándolos también desde esa movida que nos parece importantísima, porque es la forma en que avanza este sistema de represión, ¿no? Así es, totalmente. Así hemos estado en los distintos casos de aquellos casos que hemos tenido en la provincia. Y ante todo tipo de proceso, como los trabajadores ceramistas, que también son compañeros que están con muchas causas encima, convocamos a todas las organizaciones y ya nos estaremos comunicando para hacer llegar las novedades que hay después de que se hace todo ese juicio, ¿no? Buenísimo, Graciela, muchísimas gracias por esta comunicación con Enredando las Mañanas. No, gracias a ustedes por la comunicación, ¿eh? Graciela Frañol, secretaria de prensa de ATEN, sindicato docente de la provincia de Neuquén, anunciando la puesta en marcha de esta lamentable ley antipiquete.